días, aquí estamos en Radio Santana desde el Centro Cultural de México. Mi nombre es Jennifer, ha sido un tiempecito desde que he sido una locutora aquí para el Noticiero Popular, pero encantada de regresar y de estar aquí apoyando pues a una de las mejores radios comunitarias aquí desde Santana, California. Buenos días, aquí con Adrián, ¿cómo estás hoy? Buenos días, Jennifer. Pues estoy bien ir aquí también dando las gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando por radiosantana.org y pues dando las noticias hoy en vivo. ¿Qué tal amaneciste hoy, Jennifer? Pues muy bien y como dices, contenta y feliz. Aparte de feliz, alegre y contenta. Ajá, muy bien. Ahí está. Así, todo eso. ¿Y cómo te fue este fin de semana, Adrián? Ah, pues bastante ocupado. Fíjate que tuvimos una feria de vecinos del barrio Lacey, aquí por la calle Brown. Oh. Y la Lacey estuvo muy padre aquí en el estacionamiento de la escuela Garfield. Sí, muchas actividades y gente. Muchísimo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, bien. Pues ahí andando en las cosas que llegan el fin de semana, pero sí, muy, muy buena, muy buena. Está bien. Como que se antoja un cafecito, a ver si ahorita nos... Aquí el Café Centro nos regala. Sí, pues a cualquier persona que se le antoje aquí que vengan al Centro Cultural de México, al Café Centro. Ahí está el Jaguar, How Are You, que también es reportero de Radio Santana. Pero pues sí, vengan al Centro Cultural de México 313 Norte de la calle Birch, en donde tenemos un cafecito para todos los que quieran. Así es. Jennifer, ¿sabías que un día como hoy, pero en el año 64, se inicia un gran incendio en Roma que duraría 5 días y destruiría gran parte de la ciudad como monumentos del Templo Júpiter y el hogar de las vestales como el pasto de las llamas? También un día como hoy, 18 de julio, pero de 1325, los mexicas fundan la ciudad México Tenochtitlan. Esas son las efemérides que tenemos el día de hoy. Qué se bien, celebra. Son buenas. Buen día para celebrar eso. Ah, claro que sí. Y si tenemos noticias por ahí, Jennifer, ¿o qué nos traes el día de hoy? Lunes. Sí, tenemos un audio reportaje que estamos arreglando, pero... Pues sabes, esta mañana vamos a empezar con una canción y después vamos a regresar con un reportaje que nos mandaron aquí por Facebook y para escuchar un poco más de lo que está pasando. Y bueno, es un podcast que dice la importancia de la palabra de las autoridades agrarias y municipales de Oaxaca para aprender un poco más de lo que está pasando. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos aquí el Noticiero Popular, aquí desde el Centro Cultural de México. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación, arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Que voy a inventar el aterrizaje forzoso. Ah.

Entonces, pues vengan a bailar desde las 9 de la mañana. Aquí va a haber música y comida, vendedores. Pues un buen ambiente, entonces para que vengan a apoyar y aprender más del Centro Cultural de México, pueden empezar este sábado, o si quieren ya pueden venir a hoy en la tarde a las 7, tenemos talleres de son jarocho aquí empezando a las 7. Adrián, ¿has ido a esos talleres? ¿Del son jarocho? Sí, oye, aprende uno muchas cosas como el zapateo, tocar la jarana y también las quijadas de burro, el pandero. En esta clase puedes aprender muchísimas cosas si es que quieres venir. ¿Qué es un pandero? El pandero es como un tamborcito que alrededor tiene como hojuelas de lámina y hacen ruido, ¿no? Que al momento de golpear con la mano, pues genera como un tipo de ruido como tambor pequeñito. Oh, ay, qué bonito. Sí, fui a una clase una vez y pues sí, le entras y quieres aprender más y más, pero lo importante es la práctica. Pero tienes que seguir viniendo. Pues sí, tengo que regresar. Con una sola clase no vas a aprender ya sé, bueno, tengo que regresar. Seas muy inteligente. Ya bueno, tengas el don de sí, inmediatamente también aprender. Pues aquí estamos y como decimos aquí los lunes a las 7, y también si no sabe qué clases o talleres quieren envolverse en, los martes tenemos una junta de voluntarios para que vengan y aprendan más de lo que está pasando y de lo que tenemos aquí en el Centro Cultural de México. Y bueno, vamos a tocar un poquito, como unos 10 minutos, de un reportaje que nos mandan desde Oaxaca. Y pues vamos a escuchar, aprender y pues entender un poco más. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos aquí en Radio Santana desde el Centro Cultural de México. La mayor parte de autoridades municipales que estuvimos el día 19 de junio somos autoridades de usos y costumbres. Es decir, esa palabra de mandar obedeciendo todavía es vigente en muchos de nosotros. La mayor parte de nuestros pueblos no cuenta con asesores políticos, económicos. La mayor parte de nuestros pueblos no cuenta con el apoyo de organizaciones sociales o civiles. Pero lo que nosotros vemos y sentimos es una realidad. Así que lo que les voy a informar desde dos puntos. La primera parte, lo que nos hizo converger a los presidentes municipales y lo que nos hizo comprometernos más. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la intervención de la presidenta municipal de Santo Domingo, Yanguitlán, Oaxaca, Luz Irene del Carmen Monte, en la reunión de autoridades municipales y agrarias, magisterio y organizaciones sociales. Hay que recordar que ya se han llevado a cabo dos reuniones de autoridades donde se trataron temas relacionados con la masacre en Nochistlán el 19 de junio. Entre su balance consideraron que este movimiento no era ya solamente magisterial y entonces convocaron a una reunión más amplia donde participaran no solamente las autoridades sino también organizaciones sociales, invitar al magisterio y al pueblo en general. Este encuentro se realizó en el Hotel del Magisterio en la ciudad de Oaxaca el sábado 9 de julio. Ahí se dieron cita 87 autoridades municipales, 69 representantes del movimiento social oaxaqueño, así como también profesores, madres y padres de familia. Les recordamos que seguimos con este ejercicio de compartencia radiofónica en el que nos hemos propuesto converger diferentes radios comunitarias de Oaxaca para informarnos qué es lo que está sucediendo en las diferentes regiones. En esta ocasión contamos con la participación de la radio de Ixtepec, que transmite allá en el Istmo de Tehuantepec, Radio Kundachi. Y nuevamente tenemos la colaboración de Radio Yaxchil, que transmite en la Sierra Norte. Pero antes de dar pie a estas radios, vamos con el audio de la presidenta de Yanhuitlán, donde nos relata los días seguidos después de la masacre en Nochistlán y cómo se juntaron los presidentes municipales de la Mixteca para hacerle un alto. Escuchemos la grabación completa. El primer punto fue la situación que se vivió el día 19. Muchos de nosotros estábamos en nuestras comunidades y llegó la información rápidamente de la necesidad de ambulancias, de víveres, de agua y demás. Afortunadamente, todos los pueblos participaron. A eso de las 12 del día estaban llegando ambulancias y camionetas con el agua, con los medicamentos, con las gasas de los diferentes pueblos. Ahí fue donde nos encontramos, autoridades municipales y agrarias. Fue un asunto de emergencia y para la tarde nos dábamos cuenta que la mayor parte de heridos de bala, más de 97, según la lista que nosotros tuvimos, eran civiles, que los caídos eran civiles. Y la sangre de toda esa gente, del dolor de toda esa gente, fue la indignación, la rabia que nos hizo actuar. Por eso fue con que nos reunimos e hicimos acto de presencia. Al día siguiente empezamos a elaborar el primer pronunciamiento y fuimos cerca de 18 presidentes municipales a dar nuestro saludo a los profesores que se habían reunido. Con ellos hicimos una caravana para ver la zona donde había sido el genocidio. Escuchamos a todos ellos la explicación y vimos a los heridos que fueron flanqueados por gente que sabía tirar. Tiraron a morir y tiraron desde el poniente, del norte, del sur. Nos tocó ver 31 niños de esa zona, se fueron a Sinaxtla, de esa zona donde los perros se murieron de tanto gas lacrimógeno. Eso que vimos nos hizo unirnos y comprometernos a buscar la manera de frenar esta violencia del gobierno federal principalmente. No estoy defendiendo al gobierno estatal, solamente quiero subrayar que la policía que estaba era policía federal principalmente. Ese fue el primer punto donde coincidimos. Nunca nos habíamos visto tantos presidentes del distrito, más que en reuniones donde tenemos que venir a fuerza para gestionar. Y es ahí donde nosotros dijimos, no podemos abandonar a los profesores. Y estamos aquí porque es un mandato que nosotros recibimos de nuestras asambleas. Esa noche del 20, todos los pueblos de nosotros salieron a las carreteras, a las brechas, a los ríos. De ahí surgieron las reuniones y de ahí fue que empezamos a platicar. ¿Y tú cómo estás en tu escuela? ¿Y cuáles son tus problemas con los maestros? ¿Y tú cómo la ves? ¿Cómo estamos las clínicas? ¿Cómo está toda esta situación? Esa reunión de análisis para nosotros era hablar de lo que vivimos, de lo que sufrimos. Profesores que nos piden, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y que nosotros nos cuesta trabajo a veces poder solventar. La situación de las clínicas lo vivimos, no hay medicamentos, no tenemos doctores de tiempo completo, tenemos pasantes. Y a veces esos pasantes que les falta muchísima experiencia, pues se equivocan. Nos ha tocado a nosotros trasladar a heridos y en la clínica de Nochislán, que es la única que tenemos en todo el distrito, no hay suficientes médicos y a veces no reciben a nuestros enfermos y nos tienen que mandar a Oaxaca, al Hospital Civil, que es una verdadera vergüenza. Y por eso fue que se surgió ese primer encuentro de autoridades municipales. Y luego el segundo, para no ahondar más en esta película, fue este el pronunciamiento que nos motivó y que estamos, y por eso estamos aquí presentes. Lo platicamos y nuestra palabra todavía tiene honor y exigimos que la palabra sea respetada todavía en estos espacios. Primero, condenamos el ultimátum del secretario de Gobernación Osorio Chong y la postura de represión que han manifestado los gobiernos federal y del estado de Oaxaca en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en contra de los padres de familia, en contra de las organizaciones civiles y en contra de los pueblos que se están manifestando en contra de la reforma educativa. Tercero, exigimos castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Asunción Nochislán, y que la investigación sea transparente y con la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. El cuarto punto, exigimos la destitución de Aurelio Nuño Mayer como secretario de Educación Pública. El quinto, aclaramos que no existe desabasto en el estado de Oaxaca, sino que es una campaña mediática del gobierno para justificar la represión. Sexto, exigimos la libertad de todos los presos por motivos políticos y cancelación de las órdenes de aprehensión y de los procesos penales. Exigimos respeto al territorio, sistemas normativos internos, respeto a la biodiversidad, el derecho al agua, a los medios de comunicación comunitarios y a la autonomía municipal. El octavo, llamamos a participar a la marcha caravana motorizada de la ciudad de Oaxaca a México, donde se conjunten la agenda magisterial y la agenda de los pueblos de Oaxaca. Hoy consideramos necesario avanzar en la construcción de una agenda común que nos unifique como pueblos con los maestros, no solo para solidarizarnos con ellos, sino para que las necesidades y las demandas de los pueblos se incorporen y sea una lucha de apoyo recíproco, pues los pueblos hemos puesto presos, torturados, muertos en las luchas magisteriales y populares. Y tenemos que empezar por autocríticas. Hay cosas que no nos ayudan a construir y avanzar. Muchos de nuestros pueblos tienen más de 1,000 años asentados en sus propios territorios. No queremos más sangre inútil y no queremos más traición entre nosotros mismos. Tenemos que respetarnos. Tenemos que respetar los acuerdos y nuestras palabras. Exigimos la destitución de Aurelio Nuño Mayer y la solución de las demandas de los maestros y de los pueblos de Oaxaca. Pues esa fue la primera parte de un reportaje de Avispa Media. Pues sí, y vamos a difundir la información por nuestra página de Facebook. Y si todavía no nos han dado un like por Facebook, visiten a Radio Santana, en donde podrán ver todas las noticias que damos aquí en el Noticiero Popular desde el Centro Cultural de México. Gracias por escucharnos aquí. Vamos a continuar con unas noticias, pues también de Oaxaca. Adrián, ¿tienes otra nota para nosotros? Claro que sí. Fíjate que esta nota que la vengo agarrando del periódico Desinformémonos, en donde dice el encabezado que aspirinas para curar las heridas de bala llevó la Brigada de Salud del Gobierno Federal a Nochistlán. Esto es allá en Oaxaca. Dice aquí alguien: queremos denunciar ante todos ustedes el incumplimiento de las autoridades federales con nuestros hermanos heridos. Se comprometieron a enviar una caravana completa de salud, pero ayer nos dijeron que no saben qué queremos. No es posible que no sepan la atrocidad que hicieron con el pueblo de Nochistlán y con la región mixteca. Hay heridos de balas y ellos lo saben, que no se resuelve con un médico general ni con un paracetamol, reclamó hoy el representante de los 95 heridos de bala que dejó el ataque de Policía Federal del pasado 19 de noviembre, cuando desalojaron el bloqueo del magisterio de la Coordinadora General, perdón, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantenían el lugar. Se necesitan neurólogos, traumatólogos, terapeutas, psicólogos, porque hay niños que fueron afectados en sus derechos. Hay gente lastimada que a un mes de los hechos no han podido curar sus heridas. No fueron toletazos, fueron armas de grueso calibre. Denunciamos que este gobierno nefasto nos trae a vuelta y vuelta. Nunca han querido firmar una minuta de acuerdo porque saben que se comprometen. Hay huérfanos, hay viudas y tenemos que exigir que se haga justicia y se llegue a la verdad, señaló un indignado familiar de los heridos. Esta caravana de los pueblos originarios de Oaxaca por la defensa de la autonomía y educación y el territorio, conformada por 150 autoridades municipales y agrarias, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, organizaciones sociales, familiares y presos políticos y pueblos indígenas, partió del Zócalo de Oaxaca a mediodía, previa conferencia de prensa, en la que señalaron que la movilización tiene como el eje la derogación de la reforma educativa, la liberación de los presos políticos y el castigo a los responsables del operativo del 19 de junio. Bueno, esa es la noticia que tenemos desde allá, Nochistlán, Oaxaca. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música y regresamos? Está muy bien, aquí estamos en radiosantana.org. Muchísimas gracias por escucharnos aquí desde el Centro Cultural de México. Lecciones les daremos entre mi secre y yo. Mas tengan cuidado con este panzón que siempre aprovecha cualquier ocasión. Yo toco la guitarra, pero también toca el tambor. Él toca todo lo que puede, pero aquí yo soy el profesor. Ya verán, mis jainicas qué bien van a estar al jugar y al bailar, lo entrenadas que van a quedar. Orlirolorisi, orlirolorisi, orlirolorisi. No crean que está loco estoy un poco más. Lo dijo su mami que no puede ser. Yo creo que mi mami lo dijo al revés. Soy músico y poeta, mas loco no lo es. Si quieren saber mi locura, esta noche aquí estoy a las 3. Ya verán, cuántas cosas les voy a enseñar. El francés, el inglés, el pachuco y también alemán. Yo enseño el trabalenguas e historia universal. Yo enseño, tú enseñas la panza carnal, pero no te enseño a ser animal. Los verbos yo manejo siempre al anochecer. Si quieren echar una apuesta, a la una, a las dos y a las 3. ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Hasta qué hora vamos a empezar? Cálmate, ya verás la mocada que vas a llevar. This is Marta González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to turn to. Sea tan feo, tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, brotando lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena así que descontinuado. Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen pasar a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Buenos días y regresamos a RadioSantaAna.org. Pues gracias por estar sintonizándonos, por estar ahí pegados a su oído, pues a estas noticias que tenemos. Las canciones que escuchamos anteriormente, pues fueron varias, pero les voy a platicar de las dos últimas. Una fue de Tintán, que es músico poeta y es el inmortable Tintán, y la otra también que escuchamos fue Lágrimas de Oro. De Manu Chao, del álbum Clandestino. Tenemos otra noticia más aquí acerca de un encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas. Dice aquí, de la nota la venimos agarrando también de Desinformémonos, Chapingo, sede del primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas. 80 poetas de pueblos indígenas de los 5 continentes se darán cita en México en el primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas. La poesía es uno de los géneros literarios más antiguos y valorados, que cumple una importante función social en las comunidades. Como portador de cultura, este género ha tenido un rol vital en la transmisión de valores y tradiciones de los pueblos indígenas y con la conformación de la identidad de cada nación. El mes de octubre de este mismo año, 2016, se llevará a cabo la primera edición del Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas, Voces de Colores para la Madre Tierra, a celebrarse en el Palacio de Bellas Artes, para seguir su recorrido por 6 estados del país, tales como Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Puebla. No será un acto meramente cultural, sino también académico y artístico, que nos lleve a reflexionar entre todos sobre el terrible deterioro que sufre nuestra casa en común, la Madre Tierra. Natalio Hernández, poeta y escritor náhuatl, dice: en nuestra noble institución contamos con estudiantes provenientes de 41 etnias de todo el país, que representan el 27.5% del total de nuestra comunidad estudiantil. Este número se verá reforzado con los estudiantes de nuevo ingreso en este mes de julio. Pues es la noticia que tenemos acerca de este encuentro de poesías de pueblos indígenas. Apropiado después de escuchar a Tintán esta mañana. Sí, Tenemos otra noticia también desde Oaxaca, y esta venimos agarrándolo del periódico La Jornada, en donde dice: libre secretario de finanzas de la sección 22. El profesor Asiel Sibaja Mendoza, secretario de finanzas de la sección 22 de Oaxaca, fue liberado la mañana de este sábado de la penitenciaría de Santa María Iscotel, a donde fue trasladado la madrugada de hoy desde el Centro Federal de Readaptación Social número 13 de Miahuatlán, de Porfirio Díaz del Estado. Hugo Serafín Paz, abogado de los dirigentes de la sección 22, informó que en las próximas horas podría concretarse la liberación del secretario general del Magisterio Oaxaqueño, Rubén Núñez Guínez, pues enfrenta las mismas acusaciones que fueron común que Sibaja Mendoza: robo y tentativa de homicidio. También confirmó la liberación del profesor Otón Nazariega Segura, de la sección 22, y quien fue detenido en octubre pasado. Serafín Paz confirmó que luego del traslado de Sibaja Mendoza del penal de Iscotel, el juzgado, según fijó la audiencia, donde se estableció la libertad bajo caución, por lo que antes de las 7 de la mañana fue liberado. El maestro Asiel Sibaja dijo: ya se encuentra con sus familiares y estamos a la espera de que también se concreta la libertad de Núñez Guínez. Destacó que aún faltan por ser trasladados al penal de Iscotel tanto el dirigente de la sección 22 como el secretario de la organización, Francisco Villalobos, y el maestro Heriberto Maraguiño. ¿Qué te parece si vamos con un poco de música y ahorita regresamos, Jennifer? Okay. Suena muy bien. Vamos, ¿sí?, a un corte de música y regresamos aquí al Noticiero Popular desde el Centro Cultural de México. Regresamos. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last to win. Him no like to see him. Because why are you? Because the shit this man. Because why are you? Because the shit this man. Open in a woman for your Rubaland. Open in a woman. Hi, this is Marta Gonzalez from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to do. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Nadie me ha mandado en esta

trabajo quiendo poder. Todos los indígenas son presos del fascismo, con un pañuelo van cubriendo su tez. Terrorista, xenófobo, racista, ese cacique no quiere comprender que la represión es el reflejo del fascista. Y todo el pueblo unido se echará a la montaña zapatista. Todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Regresamos, muchas gracias por estar sintonizando Radio Santa Ana.org desde el Centro Cultural de México, próximamente Radio Santa Ana 104.7 FM. Y las canciones que acaban de escuchar fue Violencia Machista, Escapún, de álbum Planeta Escoria. Después de eso escuchamos Ejército Militar de Ryan Coder, del álbum Chávez Revine. Y después la última fue Paramilitar, también con Escapung de Eurosis. Y pues Jennifer, tenemos más noticias. ¿Qué onda? Sí, pues también para hacer un anuncito, que si tienen música, son músicos locales, bandas locales, por favor, mándenos sus canciones, su música, de cualquiera. Y aunque no sean locales, internacionales, español, inglés, lo que sea, aquí queremos tocar más música de nuestra comunidad, de nuestra gente y de que todos los que nos apoyan y están sintonizándonos. Mándenos cualquier canción que le guste y aquí la tocamos en el Noticiero Popular y aquí en Radio Santana. O también va con los reportajes. Si tienen reportajes de cosas pasando alrededor de su comunidad, aquí en el condado de Orange, en California, o alrededor del mundo, por favor, mándenos ahí en Radio Santana, la página de Facebook. Y vamos a continuar con una nota que a lo mejor muchos escucharon de lo que estaba pasando en Turquía este fin de semana. Un golpe militar fallido, el gobierno ha retomado el control. Y la nota dice así: Turquía sufrió un golpe militar este viernes 15 de julio que fue sofocado durante la madrugada por la presión en las calles de miles de personas. Una parte importante del ejército se sublevó contra el gobierno de Erdogan e intentó imponer el toque de queda. El presidente turco hizo un llamado a la población a salir a las calles para contrarrestar la ocupación militar de lugares clave como el puente sobre el Bósforo de Estambul o la televisión pública. Miles de personas salieron y obligaron a los militares a abandonar algunos de esos lugares clave. Especialmente relevante fue la retirada militar del aeropuerto de Estambul, donde Erdogan pudo aterrizar en la madrugada para confirmar que recuperaba el control de la situación. Ahora el gobierno anuncia que los golpistas pagarán un alto precio por sus acciones. La cifra de víctimas mortales como consecuencia de los enfrentamientos entre golpistas y seguidores de Erdogan ha ido en aumento durante la madrugada. El último balance, ofrecido por el primer ministerio en la mañana del sábado, señala que han muerto 265 personas, de ellos 104 son golpistas. Además, 2.839 militares rebeldes han sido detenidos, entre los que se encuentran dos generales. 8 hombres han huido esta mañana en un helicóptero militar y han aterrizado en la ciudad griega de Alexandrópolis, donde han pedido asilo, una solicitud que está siendo examinada por las autoridades griegas. El gobierno informó que cazas F-16 bombardearon tanques de golpistas cerca del palacio presidencial y derribaron un helicóptero militar utilizado en las afueras de Ankara. Por su parte, el primer ministerio turco anuncia un nuevo jefe interno del ejército. En tanto, un correo electrónico de la oficina de prensa del personal del comandante militar dijo el sábado que el grupo de oficiales detrás del intento de golpe militar en Turquía sigue decidido a luchar contra todos quienes se les opongan. La facción, que se hace llamar Movimiento Paz en Casa, pidió que la gente se mantuviera en sus hogares por su propia seguridad. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró en la madrugada del sábado que su gobierno tiene el control del país tras un intento de golpe militar. Turquía tiene un gobierno y un presidente democráticamente elegidos. Estamos a cargo y continuaremos ejerciendo nuestras facultades hasta el final. No abandonaremos nuestro país ante estos invasores. Terminará bien. El primer ministro Binali Yildirim dijo también a la televisión que más de 120 personas han sido arrestadas en relación con el intento de golpe. Las cosas van mejorando cada minuto, dijo en declaraciones para la agencia de noticias estatal Anadolu. Yildirim pidió a la gente que se quede en las calles para apoyar el gobierno y pidió paciencia. Y pues seguirá los reportajes y las noticias. Y aunque el gobierno llamaba a la calma y aseguraba que mantenía el control, lo cierto es que el parlamento fue rodeado por tanques y alcanzado por una bomba tirada desde un avión. Además, se escucharon disparos en los alrededores del aeropuerto y explosiones cerca del edificio del Estado Mayor. Miles de personas salieron a las calles de Estambul con banderas turcas después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan convocó a pueblo a manifestarse contra los golpistas. Pues bien duro esta noticia desde Turquía y pues vamos a ver qué hacen con más de 2.800 personas arrestadas allí en Turquía al resultado de esto que ha fallecido, fallido. Bueno, y vamos a una nota desde Desinformémonos. Relacionado a lo que está pasando en Turquía, pues mucha gente está frustrada y pues arrotada a lo que está pasando en su país, que pues tiene mucho que ver con el crisis de refugiados que está pasando alrededor del mundo. Pero un reportaje ha salido que pues a lo mejor parte de eso, bueno, no es a lo mejor, una gran parte de eso es porque solo el 9% de refugiados son acogidos por los países más ricos. Los 6 países más ricos, los cuales representan a más de la mitad de la economía global, acogen a menos del 9% de refugiados en el mundo, denunció la organización no gubernamental Oxfam. Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido durante el 2015 acogieron a un total de 2.1 millones de refugiados y solicitantes, destaca el análisis de la organización, lo que equivale a apenas el 8.8% de la población refugiada a nivel mundial. Por el otro lado, más del 50% de los refugiados y solicitantes de asilo se encuentran en países como Jordania, Turquía, Pakistán, Líbano, Sudáfrica y los territorios palestinos, que juntos representan menos de un 2% de la economía mundial, informó Oxfam a través de un comunicado. Ante los resultados de sus investigaciones, la organización llamó a los gobiernos no solo a que admitan aún más personas que buscan protección por la violencia, la persecución y la pobreza en sus países, sino que se comprometan a un mayor esfuerzo para ayudar a los países en desarrollo que acogen a la mayoría de la población refugiada. Es vergonzoso que tantos gobiernos están dando la espalda a millones de personas que están sufriendo al verse obligadas a huir de sus hogares, que se encuentran en una situación de grave vulnerabilidad y que, a menudo, ponen sus vidas en riesgo, lamentó el director de Oxfam Intermón, José María Vera. Los países más pobres están asumiendo la mayor parte de una responsabilidad que debería ser compartida, mientras muchos de los países más ricos no están haciendo prácticamente nada. Por último, concluyó que la crisis migratoria de refugiados sin precedentes requiere de una respuesta global coordinada. Y bueno, esos fueron dos reportajes saliendo de, pues, alrededor de la crisis que hay alrededor de las comunidades del mundo y de los refugiados, y pues aquí como país de los Estados Unidos pues apoyar a esta gente en lo más que se pueda y exigir que haya más pues tan simple como una respuesta global, que nos pongamos las pilas, como se dice, y pues echarle la mano a lo que está pasando y no ser parte de este sistema y pues apoyar de la mejor manera que se puede. Bueno, vamos a entrar a unas canciones y pronto regresaremos con unos reportajes aquí de local desde Santana y desde el Condado de Orange. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana. Este es el Noticiero Popular desde el Centro Cultural de México. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. No, aquí hablando Héctor Luis Rivera de Santana, California. Saca tu espina del camino que quiero pasar con mi dolor, con mi dolor. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya, solo no puede vivir cerca de la luna. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya, solo no puede vivir cerca de la luna. Saca tu sonrisa del camino, que quiero pasar con mi dolor. Oye, para ti soy yo espino, espino no mayuga flor. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya, solo no puede vivir cerca de la luna. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya, solo no puede vivir cerca de la luna. Saca tu espino del camino, que quiero pasar con mi trato, con mi trato. Cambio barata que se tira y ya se va para casa. Putilla, búscate otra raza que machacar. A mí me pasa que no quiero más pringar. Saca tu sonrisa del camino, que quiero pasar con mi dolor. Oye, para ti soy yo espino, espino no mayuga flor. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya, solo no puede vivir cerca de la luna. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya, solo no puede vivir cerca de la luna. Saca tu sonrisa del camino, que quiero pasar con mi dolor. Saca tu sonrisa del camino, que quiero pasar con mi dolor. Con mi dolor. Tira o teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje para ti sou eu espinho, espinho não machuca a flor. Me equivoquei quando juntei minha alma tua, o sol não pode viver perto da lua. E tic-tac sem demora, que vai buscando sempre uma outra história. E tic-tac que sem demora sim, bate o coração da gente que late por aí. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya, solo no puede vivir cerca de la luna. Saca tu sonrisa del camino, que quiero pasar con mi dolor. Oye, para ti soy yo espino, espino no mayuga flor. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya, solo no puede vivir cerca de la luna. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya, solo no puede vivir cerca de la luna. Saca tu sonrisa del camino, que quiero pasar con mi dolor. Saca tu sonrisa del camino, que quiero pasar con mi dolor, con mi dolor. Yo quiero pasar con mi dolor, yo quiero a ver a dónde voy con mi dolor. Y no lo pigo nunca, nunca, por favor, porque camino solito con mi dolor. Yo voy para adelante y vengo para atrás y nadie me dice que baile dentro del compás. Y así me mando, así me acalanto, así me aparanto y así no lloro más. Con mi dolor. Con mi dolor. Con mi dolor. Yeah.

Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Buenos días, aquí estamos en el Noticiero Popular en Radio Santana. Aquí yo soy Jennifer, aquí con mi compañero Adrián. ¿Cómo estás hoy? Bien, Jennifer. Mira, las canciones que acabamos de escuchar, por si no lo saben, ya fueron varias. Una fue Libres y Locos, es un género latino de Gran Silencio, y también Alzar la Vista con el álbum Brazuca Matraca. Y también escuchamos Esencia Verde con El Puño en el Aire. Esa es una banda local aquí de la ciudad de Santa Ana. Y después escuchamos también Rock en Español con La Maldita Vecindad, La Negra Tomasa. Una clásica, como siempre. Sí. Aquí estamos en el Noticiero Popular. Pues vamos a platicar un poco de las noticias locales aquí específicamente. Hace unos meses, Luis y yo tuvimos una conversación y hice un reportaje con el doctor José Moreno alrededor del distrito y las votaciones en Fullerton. No sé si se acuerdan haber escuchado, pero se formó un mapa para dar más acceso a que la gente vote para representantes específicos a su vecindario y local. Entonces, pues aquí les va como un update. Y va a ser en inglés porque nos viene desde el Voice of OC, que si no han ido ahí, es un lugar bien excelente para leer sus noticias, pues, de investigaciones alrededor de nuestro condado. Y pues es en inglés, pero es muy buena información. Y pues el reportaje nos dice que el mapa de Fullerton está sido peleado en corte. El reportaje va. A motion has been filed in Orange County Superior Court that alleges the Fullerton City Council selection of a proposed district election map for November's ballot violates state and federal voting rights law. The motion claims that council member selection last month of a map that was submitted by the last minute by the city's business interests violates the settlement agreement and voting rights laws because it fails to create any majority-minority districts and that the city should choose the community-driven map, known as 2B, according to the motion, filed as part of an ongoing lawsuit. The move towards district-based voting is a result of a settlement reached last July after the American Civil Liberties Union and Asian Americans Advancing Justice sued the city on behalf of residents Jonathan Pike and Kitty Jaramillo, alleging that the current at-large electoral system disenfranchises minority voters. The city of Fullerton is 22.8% Asian and 34.4% Latino, according to the 2010 census. All five council members are white, and an Asian hasn't sat on the council since 2000. Kevin Shankman, Jaramillo's attorney, said that the map 8A was drawn in a fashion that would keep Councilman Greg Silburn and Doug Chaffee from having to run against each other because it split up the northwest part of Fullerton. Shankman said that while drawing a map with incumbents in mind may not be illegal on the federal level, it violates the California Voting Rights Act. Unlike the original version, Map 8A's boundaries in the northwest corner jumps off of State College Boulevard, which created a bump on the map. There's no possible reason for deviating from State College Boulevard, except to capture Greg Silburn's house. Shankman is also concerned about Map 8A's splintering of the downtown Fullerton community. The map was drawn up by Jeremy Popoff, owner of the Slide Bar and Restaurant, at the last minute and heavily backed by downtown business owners. Dividing a downtown area is an interesting one because it happens because what happens then is downtown residents' voting power is reduced, but downtown business owners' influence is increased, Shankman said, echoing many concerns of the residents in the area. Downtown residents Jane Rands, who is writing up an argument against Map 8A for November's ballot, said that the map will be more of the same because the downtown community won't have a solid voice on the council. Like Shankman and Rands, Jeanette Vasquez, author of Map 2B, is concerned that Map 8A didn't go through any rounds of community hearings and public input like 2B did. We did everything we could. We've engaged so many in the Fullerton community during the process of mapping, of drawing Map 2B. Districts are supposed to be about voters and not businesses. That got turned on its head a little bit here. I'm disappointed that the process became somewhat of a match. Y bueno, después de mucho trabajo por parte de gente de la comunidad, de líderes comunitarios, sigue la lucha, ya que el mapa que sí fue escogido para hacer más elecciones basadas en los distritos, en la gente, en los comunitarios, el mapa se cambió y se hizo un mapa más, pues, empoderando a los negocios y a unos de los concilios. Entonces vamos a darle seguimiento a ver qué pasa en la ciudad de Fullerton, porque la ciudad de Fullerton es un ejemplo a muchas otras ciudades que tienen lo que se dice at-large voting systems. Entonces en la ciudad de Fullerton, en donde están tratando de cambiar los distritos para empoderar a todos, está pasando también en Garden Grove y pues ojalá continúe a pasar en muchas de nuestras ciudades para que dé más voz a los a la gente y pues especialmente a la gente latina y gente aquí en el condado de Orange. Y bueno, ahora vamos a tocar un reportaje hecho de un evento que continúa a pasar cada semana. Yo tuve la suerte de ir a esta clase, este taller, el último martes. Y pues estos talleres son los martes y jueves de bomba, que es un tipo de baile de Puerto Rico con música de tambor y pues un baile muy bonito con mucha historia. Y pues aquí tenemos un reportaje anunciando las clases y talleres que son para familias y niños y para todos aquí en Santana. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. No, aquí hablando Héctor Luis Rivera de Santana, California, en el Radio Santana, invitándolos a todo el pueblo a talleres de bomba puertorriqueña. No es una bomba atómica, es una bomba musical. Entonces, la bomba es un género de música de Puerto Rico, tambor, canto y baile. Y los martes de 6 a 7 y media tenemos talleres todo el verano en el Coach Royal Community Center 215 sur de Sullivan Street. Las clases son $5 cada clase y es todo el verano. Puedes aprender cómo bailar la bomba o tocar en los tambores y cantar. Aparte de eso, pues los jueves en el mismo lugar tenemos Zumba para los padres y así los padres traen sus niños y los dejan conmigo para que aprendan bomba. Entonces Zumba con mi esposa Melody González, instructora de Zumba, y a la misma vez los niños pueden gozar y aprender sobre la bomba. Tambor, canto y baile. Esos son los jueves de 6 a 7, todo el verano. La zumba es $3 cada clase y la bomba $5 cada clase. Me curé, con la bomba me curé. Eso es. Para más información, me pueden llamar a Héctor Luis Rivera a 714-585-1437. Gracias. Facebook, sí, en Facebook me encuentran, esto Luis Rivera Ortiz o Melody González Chávez, nos pueden encontrar por Facebook. Hi, this is Marta González from Quetzal and you are listening to Radio Santana. She didn't have a soul to talk to. Pues ahí les va y les fue

¿Y de dónde eres? Bueno, mis papás son de México y yo nací aquí en Fresno. ¿Algún saludo que quieras mandar? A todos mis latinos. Sí. ¿Y usted vive por aquí? Sí, aquí a dos bloques. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí en el vecindario? Como 50 años. ¿Qué le pareció el evento de hoy? Muy bien, muy, muy organizado. Y muy bien. ¿Y qué mensaje quiere mandar o saludo quiere mandar a la comunidad? Les mando saludos. Y también a Luis. ¿Y su nombre de usted? Sin nombre. Sin nombre. En el anonimato. Sí, estoy anónimo. Saludo anónimo. Gracias. De nada. Pues gracias. Gracias, no, gracias a todos ustedes que nos apoyaron el día de hoy y pues esperemos que no sea la última fiesta y vamos a estar en comunicación, en contacto. ¿Y algún saludo que quieras mandar? Claro que sí, a toda la gente hispana que estamos aquí en California y en todos los estados. Gracias, feliz día, gracias. Por ese reportaje y a todos los que trabajaron muy duro para esta celebración y esta fiesta. Este último sábado se puso bien bonita y pues en el reportaje se puede escuchar las sonrisas y pues el buen ambiente. Y pues así son todos los eventos aquí en Santa Ana. Siempre hay muchísimo para que apoyar y atender y a disfrutar. Y pues aquí esta semana tenemos muchos eventos, específicamente aquí en el Centro Cultural de México. Como siempre, cada martes tenemos la Junta de Voluntarios y pues diferentes clases y talleres para venir y atender. Y eso es este martes. Pero si quieren, como platicamos hace rato, pueden venir a apoyar al Centro Cultural de México en cualquier manera que quieran. Así es, se aceptan voluntarios. Ahorita va a haber el 23 de este mes, 23 de julio, el evento de Música en Movimientos, en donde están solicitando pues voluntarios, aquellas personas que quieran desarrollar sus habilidades, ya sea en música, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? De que tiene que ver en los eventos, pues pueden venir. Aquí hay aplicaciones para que puedan meter su información como voluntarios en este gran evento, sábado 23 de julio, de Música en Movimientos. Se van a presentar Esencia Verde, o como ahorita ya escuchamos, Con un Puño en el Aire, Salvajes, Sin 15, Son del Centro, Son Color, Weapons of Mass Creations, Ras United, Edifica, El Santo Golpe, Mohat 1, Scott Kilton, Kilton No y Ladies Rock Camp. Son los invitados que van a estar aquí especialmente, pues, acompañándonos con música y con mucha diversión. Sí, se va a poner muy bien. Y pues también unos eventos pasando. Es aquí también en el centro el martes, para que se queden para la Junta de Voluntarios. Va a haber un entrenamiento que está poniendo el ACLU, que es la Asociación de Libertades Civiles Unidas, aquí del sur de California, conectado con Chicanos Unidos, Youth Power OC y diferentes organizaciones, en donde van a dar un entrenamiento en cómo la gente puede participar más en lo que está pasando en las cortes locales aquí del condado. Y pues va a ser un entrenamiento llamado OC Superior Court System, The People versus Prosecutorial Misconduct. Y pues eso es el martes 19 de julio de 6 a 7 y media aquí en el Centro Cultural de México. Y si no pueden venir al entrenamiento, pues vengan al Court Watch, específicamente este viernes en el Central Justice Center, aquí en la Civic Center, 700 oeste de la Civic Center Drive, aquí en Santa Ana, de 8 a.m. a 12 p.m., en donde va a estar muchísima gente, pues viendo qué está haciendo nuestros sistemas locales. Y también Lila Downs se presenta este agosto 12 y 13 a las 8 de la noche en Los Ángeles. Si gustan más información, pueden mandar un mensaje a radiosantaana.org o en el Facebook Radio Santa Ana. O también pueden marcar al teléfono 323-461-3673, 323-461-3673. Y va a venir Lila Downs. Y pues, ¿cómo les va a todas las familias con sus hijos? Ya sé, de seguro los niños y niñas ya están listos para regresar a clase y ya pues ansiosos. Pero antes de que se acabe el verano, hay un último campamento, una sesión pasando, sesión 3. Bueno, sesión 2 también es el 18 de julio al 29 de julio, empieza hoy. Pero la próxima sesión, la última sesión 3, es el 1 de agosto a 12 de agosto para un programa del Global Glow que fueron creados especialmente para niñas, en donde proveen mentoras y oportunidades para que niñas se expresen por medio del arte. Ellos creen que con toda seguridad que las niñas que creen en sus sueños crecen a ser mujeres con visión. Y hay 3 diferentes campamentos este verano. Ofrecidas en la sesión 3 hay el Her Story Camp, que es los campamentos Her Story promueven mayor competencia en la lectura. Por medio de actividades variadas, las participantes se inspiran de la lectura y la práctica de contar sus propias historias. Y el Glow Camp, que es para grados 6 y para arriba. Glow Camp ofrece una variedad de experiencias. Las actividades incluyen jardinería, cocina, música, temas sobre salud, poesía y más. Habrá paseos durante las horas del campamento. Y las horas del campamento es lunes a viernes, 1 p.m. a 5 p.m. Y el almuerzo es gratuito. Y la locación es en la 1202 norte de la calle Broadway, aquí en Santa Ana. Entonces traigan a sus niñas, a sus hijas para que participen. Esta sesión tercera será el 1 de agosto al 12 de agosto. Y si conocen a alguien de 65 años de edad o más, Latino Health Access está promoviendo información de salud para las personas de 65 años y aquí en Santa Ana. Hay recursos disponibles para toda la comunidad. Si usted conoce a una persona mayor de 65 años de edad, pues comuníquese con Latino Health Access para que le den recursos al 714-542-7792. Pueden comunicarse ahí con la extensión 1053 con Alex Vázquez o con María Pérez a la extensión 1019 o Esperanza Ramírez a la extensión 1017 para que los otorguen más recursos a las personas de 65 años de edad. Esto es por Latino Health Access. Y el martes a las 7 de la noche va a ser la junta de voluntarios. Si quieren venir a participar, como les dije, como para poder venir al evento como voluntarios, o quieren tener dar clases aquí en el Centro Cultural de México, pueden venir el martes a las 7 de la noche, o quieren ocupar, necesitan un espacio para poder hacer un evento, vengan aquí el martes a la Junta de Voluntarios para que se le apruebe su evento, su clase, ¿verdad? Y también tenemos el septiembre 9 y 11 de este año, va a haber en Los Ángeles un Festival de Cine Internacional Chicano. Si quieren más información, pueden marcar al 323-457-3728. El número de teléfono, se lo vuelvo a repetir, es el 323-457-3728. Si gustan más información acerca de este Festival de Cine Chicano Internacional. Pues muchas cosas como siempre pasando aquí en Santa Ana y aquí en nuestra comunidad. Y gracias a todos por escucharnos. Ya llegamos al fin de nuestro programa El Noticiero Popular. Y pues muchísimas gracias a Luis y a Jaguar por mandarnos sugerencias de canciones y reportajes. Y a Yuritsi, como siempre, mandándonos muchos reportajes. ¡Woo! Muchísimas gracias por escucharnos aquí al Noticiero Popular. Vamos a estar aquí el miércoles, misma hora, 8 a 10 de la mañana, y los viernes también. Y pues gracias a todos que nos sintonizaron desde, pues, aquí en California, Uruguay, de todos lados. Aquí nos están escuchando desde todas partes de México. Hay un chavo que puso un like, ¿no? Por ahí, este... Sí, el Nicolás. A ver si todavía está escuchando. Gracias por darnos un like por Facebook. Y pues, como siempre, vayan al Facebook, a la página, y den un like para que sepan más de lo que está pasando aquí en nuestra comunidad. Y pues que tengan un buen día y nos vemos el miércoles. Gracias, Adrián, por esta mañana aquí en el Noticiero Popular. Hi, this is Marta Gonzalez from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have a soul to turn to. Suplicando que regrese. Ya no te entiendo tantas veces que le das amor y no me das una explicación. ¿Qué es lo que te pasa? Te voy a ver y tú me sacas de la casa. Y después me mandas una carta de amor. Estoy ahogando en esta relación. ¿Qué es lo que tú quieres de este amor? Ya me tienes loco con todos tus problemas de seguridad. ¿Cuándo vas a madurar? Ya perdí la fe que vas a cambiar. Dale sus excusas a alguien que se atreva a vivir así. Por lo tanto yo me voy de aquí. Me voy de aquí. Puedes a buscarme con la atención que yo regrese a tu lado. Tú bien sabes que yo no me puedo controlar. Otra vez me vuelves a atrapar. Pero ya no importa que nuestro amor siempre ha sido un gran fracaso. Lo mejor va a ser quebrar y no mirar atrás antes que nos queramos golpear. ¿Qué es lo que tú quieres de este amor? Ya me quedé loco con todos tus problemas de seguridad. ¿Cuándo vas a madurar? Ya perdí la fe que vas a cambiar. Dale tus excusas a alguien que se atreva a vivir así. Por lo tanto yo me voy. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.